aquella fiesta tenía que empezar. Y sin orquesta no se puede bailotear. Los invitados se reunieron seriamente a pensar. Siempre con el piso. Don Nicanor con el tambor. Don Gregorio con el clavicordio. Agamenón el acordeón. Ya Don Francisco. Siempre con el piso. Aquella orquesta quería descansar y aquella fiesta se tenía que acabar. Se hizo una cita para el sábado siguiente por bailar. Siempre con el piso. Don Nicanor con el tambor. Don Gregorio con el clavicordio. Agamenón el acordeón. Don Francisco. Siempre con el piso. Don Nicanor con el tambor. Con el clavicordio, Agamenón, el acordeón, Adán Francisco, siempre con el piso.